hay poder en corazones que se unen, en manos que se tienden para servir. Es divino recibir al extranjero como hermano. Hoy en día los hombres se apartan por barreras que construyen sin sentido, despreciando el amor, buscando emoción. Viven tristes y en soledad. Dame tu mano, ven conmigo, hermano. En Cristo no puede haber división. Dame tu mano, ven conmigo, hermano. En Cristo somos uno. Somos uno, somos uno. Todos somos uno, somos uno, somos uno. En Cristo somos uno. Es preciso vencer las barreras y diferencias que nos separan. Es preciso de toda manera cantar. Pues a sembrar la bondad y la sonrisa que conquista el afecto, añadiendo emoción, liberando el amor por la fuerza del Señor. Dame tu mano, ven conmigo, hermano. En Cristo no puede haber división. Dame tu mano, ven conmigo, hermano. En Cristo somos uno. Somos uno, somos uno. En Cristo todos somos uno. Somos uno, somos uno. En Cristo somos uno. Somos uno, somos uno. En Cristo todos somos uno. No somos iguales, pero Cristo nos hace hijos de un mismo Padre. Estando en familia, somos uno, somos uno. En Cristo todos somos uno, somos uno, somos uno. En Cristo somos uno, somos uno, somos uno. En Cristo todos somos uno, somos uno, somos uno. En Cristo somos uno, en Cristo somos uno.